Este programa es presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untar, y les saluda su amigo argonauta dominical Jason Maldonado, certificado de locución 41937, y nos escuchan a través de la poderosa señal de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada. Y también pueden seguir nuestra cuenta en Twitter, arroba RCR750, y también a través de nuestras emisoras hermanas afiliadas, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También estamos en Coreanísima 90.1 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Guárico 1060 M en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. En nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto amparados bajo nuestro Twitter mayor de arroba RCR750. Abrimos el programa de hoy con los Sex Pistols, God Save the Queen. A propósito de que tal fecha como hoy, un 3 de septiembre, pero en 1955 nació Stephen Philip Jones, más conocido como Steve Jones, guitarrista británico reconocido mundialmente por ser el cofundador de la banda punk Sex Pistols. Buena música para el inicio de hoy. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el momento de la grabación, 29 de agosto, hasta hoy domingo, 3 de septiembre, fecha en la cual usted nos escucha en la comodidad de su casa, en el carro tal vez, en el celular, en la tableta, en fin, tantos medios para escuchar Radio Caracas Radio y Librería Sónica. ¿Qué sucedió el 29 de agosto? Es la fecha en la cual nació en 1862 Maurice Maeterlinck, escritor belga, quien fue premio Nobel de Literatura en 1911. En 1874 nació el poeta español Manuel Machado, y si el apellido le suena, pues claro, era el hermano de Antonio Machado, con el cual colaboró bastante y fue también uno de los más destacados representantes del modernismo en España. Avanzó en el calendario y el 30 de agosto fue la fecha en la cual nació en 1797 la escritora londinense Mary Shelley, autora de Frankenstein, quien falleció en esta fecha, 30 de agosto, en el año 2006, el escritor egipcio Naguib Mahfouz, premio Nobel de Literatura en 1988, siendo el primer escritor en lengua árabe en recibir el premio Nobel de Literatura. Avanzo en el calendario, 31 de agosto, para comentarles que es la fecha en la cual nació en 1929 el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, considerado uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana. Y también años después, en 1941, un 31 de agosto, nació la poeta rusa Marina Svetayeva, quien falleció el 31 de agosto en 1867, el poeta Charles Baudelaire. Y no solamente avanzo de fecha, sino avanzo de mes, puesto que el 1 de septiembre nació en 1942 el escritor portugués Antonio Lobo Antunes y falleció en 1970 el escritor francés François Mauriac, premio Nobel de Literatura en 1952. 2 de septiembre anuncia la efeméride que nació en 1675 el poeta inglés William Somerville y en 1891 nació el editor español Santiago Salvat Espasa. No hace falta decir más sobre el apellido y usted lo sabe. ¿Quién falleció un 2 de septiembre en 1973? Tolkien, J.R.R. Tolkien, lingüista y escritor de fantasía británico. Y bueno, ¿quién no conoce esta saga maravillosa del Señor de los Anillos? Y así aterrizo a tal fecha como hoy, 3 de septiembre. Nació en 1929 el poeta chileno Enrique Lin, en 1930 el poeta novelista, filósofo, ensayista, pedagogo argentino Jorge Ángel Di Braga Rizzi, y en 1940 nació un 3 de septiembre también el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano. Y ya para dar el cierre de las efemérides de esta semana, quien falleció un 3 de septiembre de 1883, el novelista ruso Iván Turgenev. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada al poeta Charles Baudelaire, considerado hoy día como uno de los mayores poetas de la literatura francesa de todos los tiempos. Admirado por poseer un sentido clásico de la forma, una extraordinaria habilidad para encontrar la palabra perfecta y un gran talento musical, uno de los llamados poetas malditos, junto a otros grandes de la poesía. Su originalidad, que causaba tanto asombro como malestar, le hace merecedor de un lugar al margen de las escuelas literarias dominantes en su época. Su poesía es para algunos la síntesis definitiva del romanticismo, para otros la precursora del simbolismo y para otros un avanzado a su época, un verdadero modernista. Siempre estuvo atraído por lo divino y lo diabólico. Sus poemas hablan del eterno conflicto entre lo ideal y lo sensual, entre el spleen y el ideal. En ellos se describen todas las experiencias humanas, desde las más sublimes hasta las más sórdidas. Entre sus obras destacan, aparte de Las Flores del Mal, La Fanfarlo y Los Paraísos Artificiales, su famosísimo Pequeños Poemas en Prosa, sus diarios íntimos Cohetes y Mi Corazón al Desnudo, todas ellas publicadas tras su muerte el 31 de agosto de 1867. Y ahora voy a hacer lectura del poema incluido en Las Flores del Mal, Hay en mí más recuerdos. Hay en mí más recuerdos que en mil años de vida, una cómoda llena de finales, de cuentas, versos, cartas de amor, con romanzas y pleitos y mechones espesos enrollando recibos, guarda menos secretos que mi triste cerebro. Es como una pirámide, un inmenso sepulcro que contiene más muertos que la fosa común. Soy como un cementerio que la luna aborrece, donde largos gusanos como remordimientos se encarnizan sin tregua con mis muertos queridos. Soy un viejo boudoir donde hay rosas marchitas, un rebujo anticuado de las modas de ayer y pasteles dolientes, y boucheurs palidísimos respirando perfumes de unos frascos vacíos. Nada existe más largo que los días ingratos, cuando caen los copos de los años nevosos. El hastío, que es fruto de la triste desgana, toma las proporciones de una cosa inmortal. Oh, materia viviente, vas a ser desde ahora el granito rodeado del horror más confuso, dormitando en el fondo de un brumoso Sahara, una esfinge ignorada por el mundo insensible, olvidada en el mapa, cuyo umbrío talante solo canta la luz que da el sol en su ocaso. Y ese es el poema Hay en mí más recuerdos, incluido en el maravilloso poemario, lo he leído al menos unas 3 veces, Las Flores del Mal de Charles Baudelaire, acompañado musicalmente por el famoso canon de Johannes Pachelbel, nacido en Nuremberg el 1 de septiembre de 1653. ¿Quién fue Johann Pachelbel? Compositor, clavicembalista y organista alemán del periodo barroco. Y con el canon de fondo aún, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. No tan solo tenemos obras de Escrufiés, Virgilio Trompis y Osvaldo Vigas. Ahora se une a nuestro catálogo de artistas el destacado pintor venezolano que ha roto esquemas en Alemania, Carlos Manrique, con obras en constante exposición. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar? Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, Servicio Editorial. Los negocios de hoy en día están en Internet. Por eso en Zoom tenemos para ti Cobro en Destino, el servicio que te permite enviar mercancía a tus clientes, ya sea puerta a puerta o en cualquiera de nuestras oficinas y aliados Zoom, donde además tus clientes podrán pagar el flete e incluso el producto que compraron. Para más información, visita zoomenvios.com. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica Literatura para untar. Estamos escuchando al fondo 30 Seconds to Mars, la banda 30 Seconds to Mars y el tema The Kill, Bury Me. Pues hoy, 3 de septiembre, está cumpliendo 38 años de vida el señor Tomo Milicevic, quien nació en Bosnia y Herzegovina, guitarrista y también tecladista ocasional del grupo de rock estadounidense 30 Seconds to Mars, 30 segundos a Marte, el tema. Ya les dije, The Kill, Buried Me. Y además esta banda, para quien no lo sepa, se lo hago saber. Aquí canta el también actor y ganador del Oscar, Jared Leto, en el año 2013 o 2014. Premio Oscar a Mejor Actor de Reparto por el club de compradores de Dallas, algo así como Dallas Buyers Club. El tema, The Kill, la banda 30 Seconds to Mars. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a Luis Alfonso Herrera Orellana, quien hoy en representación de sus coautores Antonio Canova González, Carlos Leáñez Aristimuño y Marjorie Mateus Hidalgo viene a presentarnos este maravilloso libro que lleva por título La Neolengua del Poder en Venezuela, Dominación Política y Destrucción de la Democracia. Vaya título. Bienvenido, Luis Alfonso. Muchas gracias, Jason, Isabel, por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. No, y es un gusto tenerte por acá porque creo que fue hace un par de años que estuviste por acá. Sí. Hablando del libro Masa. ¿Cómo? ¿Individuos o masa? O ¿en qué tipo de sociedad quieres vivir? Un libro, bueno, impactante y este no deja... Y este va por el mismo camino. Por el mismo camino. Un libro que Isabel y yo, fuera del aire, en días anteriores estábamos comentando que es un libro que a nuestro juicio debería incorporarse como una lectura obligatoria en el ciclo diversificado para los chicos de cuarto y quinto. Una lectura sugerida para que no quede tan impositivo. Tan impositivo, ¿no? Una lectura sugerida porque uh-huh. Además cuando tú le sugieres a un muchacho que se está interesando en el tema de la ciudadanía, la lengua y la política, este tipo de lecturas orientadoras son muy nutritivos para ellos. Entonces, sugerírselas es mucho más rico que obligárselas. Hablando de este libro, ajá, La Neolengua del Poder en Venezuela, Luis, ¿cómo fue el entorno en que ustedes empezaron a hacer la investigación para los textos que presentan acá? Sí. Bueno, este libro responde a una inquietud que buena parte de los autores que somos abogados teníamos desde hace varios años por el deterioro que todo lo que es el digamos sistema legal venezolano ha venido experimentando. Recordemos que el derecho en general se plasma en leyes, en reglamentos, en la constitución, en sentencias, en decretos, y todo esto está escrito en lenguaje natural, es decir, el mismo lenguaje que utilizamos para expresarlos, para intercambiar puntos de vista en nuestras conversaciones cotidianas. Si bien es cierto que tiene un lenguaje técnico, pues para poder jurídicamente decidir las controversias que se presenten. Pero veíamos un deterioro frecuente, una degradación que en algún momento dejó de ser simplemente descuido o falta de interés o de preparación para elaborar todas estas fuentes jurídicas y comenzó a más bien ser consecuencia de una intencionalidad política, ¿sí? De que el derecho dejara de ser cierto, dejara de proveer seguridad, dejara de dar la información necesaria para saber hasta dónde llegan nuestros derechos, dónde comienzan nuestras obligaciones, qué tipo de poder o decisiones pueden tomar las autoridades. En fin, todas esas reglas básicas que el derecho o información básica que el derecho debe proveer en cualquier sociedad. Incluso, para que, perdón que te interrumpa, sí, a dejar abierto, ambiguo, sí, para que una decisión se pueda prestar a múltiples interpretaciones y quizás hasta que no siente precedente. Correcto. Y esa preocupación que comenzó siendo, digamos, algo profesional en el ámbito específicamente del derecho, donde decíamos, bueno, pero con estas sentencias, estos decretos y estas leyes, ¿qué tantos problemas del país se pueden resolver si están generando toda esta ambigüedad, por un lado, y por otro lado, cada vez mayor politización, porque comenzaron a incorporarse conceptos, nociones, uh-huh, que no deberían estar en una ley o en un decreto presidencial, porque corresponde más, digamos, a lo que es el programa de gobierno de un partido político o a proclamas políticas de un partido que en una sociedad democrática es legítimo, pero que no que estén en el ordenamiento jurídico, en el derecho. Bueno, pero luego observamos que esta misma degradación, empobrecimiento y manipulación política del lenguaje, no solamente verbal, sino también escrito, lo encontrábamos en textos de historia o en declaraciones sobre la historia o en textos educativos a nivel básico, de educación bachillerato y primaria. Y primaria, sí. Lo encontramos, por supuesto, en discursos políticos, declaraciones de digamos, medios de comunicación oficial. En fin, en distintos sectores de la sociedad, en la economía, muy importante, es decir, los pronunciamientos, las opiniones, las propuestas en materia económica, todas tenían esa característica común de estar basados en una lengua llena de lugares comunes, llena de ataques, de insultos, de descalificaciones, uh-huh, una lengua en donde pues las ideas no están claras, en donde no hay argumentos, sino que por el contrario hay narraciones personales, en donde termina de una u otra manera apareciendo el culto a la personalidad, y en donde todo lo que es el marco institucional del país se ha ido deteriorando, porque las instituciones existen en la medida en que puedan generar discursos que den información a las personas sobre por qué se está decidiendo de una manera u otra, hacia dónde va el proceso educativo, cuáles son los problemas de la economía, qué tipo de conflictos políticos hay, cómo se pueden resolver, y por supuesto en el campo del derecho generar seguridad. Entonces, pensamos que era importante vincular profesionales de distintas áreas. Dejé quizás de último el más evidente, que es el área de los medios de comunicación, consultar con periodistas, con expertos en el tema lingüístico, con historiadores. Bueno, ¿qué se podía hacer frente a esta situación? ¿Cómo podemos alertar? Porque hay algo muy curioso, que es que la lengua es una herramienta fundamental para la vida humana, para comunicarnos, para desarrollar nuestra personalidad, para poder tener autoconciencia, incluso puede decirse, pero la cuidamos muy poco. Digamos, termina siendo algo como muy obvio, como una herramienta, que no cultivamos suficientemente con la lectura. Claro, porque precisamente, disculpa que te interrumpa, como sea de manera natural, la damos por la sentado. La damos por hecho, exactamente. Damos por sentado que está allí. Y pero muchas veces no hay conciencia de lo que estás diciendo ni cómo lo estás diciendo. Y de hecho, para refrendar todo lo que has comentado, Luis Alfonso Linsaber, en el primer ensayo del libro, repito, el título del libro es La Neolengua del Poder en Venezuela, el primer ensayo de Antonio Canova González, todos estupendos, incluyendo el tuyo, Luis Alfonso, y para darle la idea a nuestros amigos oyentes, dice así: la propaganda y la neolengua pretenden dividir a la sociedad venezolana, hacerla en parte sumisa y en parte polarizarla, al extremo de llamar a la deshumanización de los disidentes a través de insultos y descalificaciones. Fin de la cita. Precisamente es eso, la neolengua, y eso es lo que nos ha venido destruyendo a lo largo de los años, entre otros elementos. Aquí nos compete la neolengua. ¿Cómo coincidieron ustedes, estos cinco autores, en este libro? Sí, bueno, precisamente cuando esta inquietud quisimos compartirla con profesionales de otras áreas, uh-huh, pensamos que había que dejar por escrito, de la forma más didáctica y de la forma más exhaustiva en cuanto a las demostraciones, qué era lo que estaba ocurriendo con esa herramienta de comunicación y de entendimiento entre los venezolanos, que es la lengua que compartimos. Entonces nos acercamos, en primer lugar, al profesor Carlos Leañas Aristimuño, uh-huh, que es profesor precisamente en lengua en la Universidad Simón Bolívar a nivel de posgrado, que es una autoridad pues reconocida en Venezuela y fuera de ella en esta materia, además con un conocimiento de la historia de Venezuela muy, muy importante. También nos acercamos a Mariuli Mateus, quien en el momento de la investigación y de la publicación del libro formaba parte del Colegio Nacional de Periodistas, que nos parecía, digamos, un aliado muy importante en lo que era la difusión de esta preocupación y de los planteamientos que se fueran a hacer. Y el resto de los integrantes o de los coautores Antonio Canova, Giuseppe Grateroli, quienes hablan, Luis Alfonso Herrera, somos integrantes de la Asociación Civil Un Estado de Derecho, que es coeditora junto con Editorial Galipán, sí, de este libro, ¿no? Entonces quisimos de alguna manera, tomando esta noción de la literatura de George Orwell, de la novela 1984, Neolengua, que ya leo un fragmento muy breve para aclarar qué quisimos, digamos, tomar de esa denuncia y de esa alerta de Orwell. Bueno, mostrar en qué medida Venezuela se había convertido de algún modo en una de esas ficciones distópicas que Orwell en su momento prefiguró. Fíjense bien, no sociedades totalitarias o autoritarias basadas en la violencia física, sino en la manipulación de la mente a través de la manipulación de la lengua, porque al final lo que hacemos con la lengua es lo que tenemos en nuestra imaginación y en nuestro entendimiento, ¿no? Sí, nosotros decimos que el lenguaje construye realidad. Correcto. Y una de las cosas que sucede con la neolengua, que ya tú vas a aclarar mejor el concepto, es eso, que te cambia lo que para ti era natural en otra naturalidad distinta a la que te acostumbras, de modo tal que ya no lo cuestionas. Así es, así es. Y por eso, digamos, terminas acríticamente, de pronto aceptando tesis, interpretaciones, afirmaciones que no necesariamente se corresponden ni siquiera con la realidad propia en cuanto a todos estos problemas que hoy día estamos padeciendo. Escasez, inseguridad, inflación. De pronto son problemas que todos entendemos que estamos padeciendo, pero cuando vamos al terreno de cuáles son las causas de esos problemas, entonces la manipulación de la lengua puede generar barreras, obstáculos, para que efectivamente identifiquemos todos, digamos, de una manera más o menos coincidente las causas, ¿verdad? Si son políticas públicas, si son conductas de particulares. Un poco, por ejemplo, esta noción con la que se insiste tanto, aunque pareciera ser rechazada mayoritariamente por la población, por los electores, de la guerra económica, es un ejemplo de esto que estamos calificando como neolengua. Pero en todo caso, en el texto de Marjuli Mateos, en la página 183, uh-huh, hay una definición muy concisa de qué entendemos por este término y cómo en Venezuela, de alguna manera, pues Orwell está más vivo que nunca, lamentablemente habría que decir, en cuanto a su denuncia. Neolengua, dice Marjuli Mateus, es un concepto que se difundió con la novela del autor británico George Orwell, titulada 1984. La definición busca explicar la práctica de la deformación y modificación de la lengua de manera deliberada y sistemática para facilitar la instauración de un régimen político autoritario y autocrático a través de la modificación de la estructura del pensamiento y la banalización del lenguaje. A través de la palabra se puede corromper el pensamiento y despojar a las personas de su capacidad crítica, un proceso que es independiente de la inteligencia o la capacidad intelectual, pues acude a las emociones y a la fidelidad ciega, que es justamente lo que vemos en esa novela de Orwell y también en otra que escribió muy famosa, Rebelión en la Granja. Y de hecho te iba a comentar, antes de ir al corte, Luis Alfonso, que yo leí 1984 hace unos cuantos años y tengo la necesidad imperiosa, después de leer este libro, de hacer una relectura, porque las citas son sencillamente perfectas y son situaciones que estamos viviendo tal cual. Y ahora vamos a hacer nuestro segundo corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para Untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Sabes que para terminar de cortar la tela de ese vestido que estás confeccionando, siempre vas a tener una mano amiga? Y para entregarlo, tienes a Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas y para seguir expandiéndote, cuentas con Zoom Envíos. Entra ya en zoomenvios.com o síguenos en Twitter por @ZoomEnvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Carlos Manrique, destacado pintor venezolano radicado en Alemania, confía en nuestra trayectoria profesional. Por eso su obra está en permanente exposición aquí, en Ávila Gallery. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por @ArtAvilaGallery, tu centro de arte moderno. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. The faster we're falling, we're stopping, stalling, we're running. estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar a través de la poderosísima señal de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada y a través también de nuestras emisoras afiliadas. Al fondo el tema In Too Deep de la banda de rock canadiense Sum 41, pues hoy está cumpliendo años mi tocayo Jason McCaslin, más conocido como Con. 37 años de vida para él, nació el 3 de septiembre del año 1980 en Toronto, Canadá. Y ahora vamos a seguir disfrutando, reviviendo el momento de la entrevista de Luis Alfonso Herrera a propósito de ese maravilloso libro que les recomiendo leer, por favor, La Neolengua del Poder. Y ustedes estaban hablando de lo más sabroso en el corte publicitario, así que vamos a tomar ese tema nuevamente con Luis Alfonso y Linsabel. Y le quería hacer esa pregunta justamente a Luis Alfonso. La gente hoy día ya está en la capacidad de reconocer la trampa a través de la neolengua, porque otra de las cosas importantes del libro es la infografía y bueno, y el estudio que ustedes hicieron, ¿no?, para poder llevar a cabo este estupendo libro. Sí, sí, no solamente está la parte de decir esto existe, sino también mira cómo te puedes dar cuenta cuando te están metiendo gato por liebre. Correctamente. Sí, sin duda el cambio de circunstancias desde el punto de vista de quién dirige el gobierno nacional en la actualidad o desde hace algunos años ha influido en la posibilidad de que las personas se desprendan un poco del componente emocional, digamos, de aceptar acríticamente lo que una persona en particular, me refiero al ex presidente fallecido, Hugo Chávez, podía plantear en un momento determinado. Las personas quizás se dejaban llevar mucho más por la emoción y la vinculación afectiva con el personaje que por los resultados de una determinada decisión. Esa circunstancia, entre otras cosas, ha desaparecido, pero al mismo tiempo, también hoy en día asistimos a una cantidad de problemas que probablemente, entre otras cosas, estén vinculados, por un lado, a la destrucción de la economía nacional por políticas públicas erradas y, por otro, la caída de los precios del petróleo y la galopante corrupción. Todo eso ha generado, digamos, que haya un sentimiento de insatisfacción social y popular muy amplio que despierta entonces la necesidad de hacerse preguntas y de que las respuestas sean creíbles. Entonces ahí comienza la duda, ¿no? Y mucha de esta infografía o de expresiones que están en el libro como evidencia de la neolengua comienzan a perder eficacia. Sin embargo, no hay que subestimar el poder de la manipulación. ¿Por qué? Porque, bueno, esto ya fue probado en el siglo XX, por los regímenes totalitarios. Es decir, Orwell lo que tuvo al frente para poder escribir estas novelas, y no solamente él, sino muchos otros filósofos y políticos o politólogos que escribieron sobre el fenómeno totalitario, descubrieron que la propaganda, la manipulación de los contenidos, la ausencia de libertad de información y expresión, que es otro ingrediente que está presente en Venezuela, pues por supuesto contribuye a que se forme un pensamiento único, una representación única de la realidad. Y por supuesto es mucho más difícil para las personas cuando no pueden contrastar puntos de vista, cuando además por vía de la educación, de la historia, de los mensajes públicos, de las decisiones del poder público, pensemos en cómo esta neolengua de Cuarta República, guerra económica, imperialismo, ha pasado incluso a una institución tan técnica como el Banco Central. Es decir, eso es muy grave, porque entonces no hay información verificable, sino lo que hay es contenido... discurso vacío. Exactamente, lugares comunes y propagandístico, ¿no? Entonces, pareciera que es una combinación de la crisis que se ha generado en el país producto de las malas políticas que se han aplicado y el decaimiento, obviamente el agotamiento quizás de esta propaganda que también podemos ver en la distorsión de la imagen del libertador, en la manipulación de los símbolos patrios, en la exacerbación de la imagen del presidente expresidente fallecido. Sí, exacto, por ejemplo, lo de los ojos por toda la ciudad y especialmente por ejemplo en el caso de las edificaciones de la Misión Vivienda. Bueno, eso es prácticamente, como decía, un plagio de la obra de Orwell, obra de Orwell. Algo que era muy simbólico o es muy simbólico de la novela 1984 es precisamente esa sensación de que el gran hermano, que es uno de los protagonistas, te está observando, ¿no? Entonces no es casual, porque esto lo que genera es sumisión, una lealtad mal entendida que es incompatible con la ciudadanía crítica en democracia, ¿verdad? Y por eso quisimos con el libro alertar que no solamente en la política, sino en todos los ámbitos de la vida nacional, debe rescatarse ese cultivo de la lengua, no por fines meramente estéticos, no por hablar bien o por hablar culto, que digamos. Que también es válido, ¿no? Que por supuesto es válido y no está nunca de más. Es decir, eso siempre facilita más bien que las personas sean más libres. Es decir, hay una relación directa entre el manejo de la lengua, del propio idioma, repito, no confines de erudición, sino confines, digamos, de comprensión de sí mismo y de lo que te rodea y de comunicación con la capacidad que tienes de ser libre en la política, en la economía, en la vida personal, moral, religiosa. En las relaciones interpersonales. Exactamente. Básicas. En la medida en que tu lenguaje es más pobre, está lleno de insultos, está lleno de ambigüedades, de contradicciones, de, digamos, indefiniciones, bueno, en esa misma medida tu pensamiento es caótico y tu capacidad de poder tomar decisiones acertadamente se disminuye. Y el libro está muy bien escrito en ese sentido, pues incluso hay toda una muestra de cuáles son esos elementos del lenguaje que han sido manipulados a lo largo de estos 15, 16, 17 años, en donde, por supuesto, el lector se va a dar cuenta de una manera didáctica, si se quiere, cómo funciona justamente esa mala estratagema que hasta ahora ha seguido el gobierno, hay que decirlo de esa manera. Así es, y especialmente en un ámbito que, bueno, conecta con el homenajeado, por así decirlo, de la primera parte del programa, el profesor Guillermo Morón, quizás una parte en donde mayor daño se le ha hecho al país, digamos, como nación, es precisamente en la manipulación y distorsión de la historia. Por eso allí es muy importante el trabajo que los historiadores venezolanos vivos han hecho desde la Academia Nacional de la Historia, entre otras instancias, porque se ha deformado no solamente la figura de los próceres o de los personajes históricos, sino también de los periodos históricos. Fíjense cómo se aceptó acríticamente, incluso por adversarios acérrimos del gobierno, esta denominación de Cuarta República. En su ensayo, el profesor Carlos Leáñez demuestra el daño que a nivel, digamos, de imaginación y de creencias colectivas se le ha hecho al único periodo realmente civil y democrático, que ha tenido el país, en donde hubo participación, sufragio universal, en donde hubo evidentemente una cantidad de problemas, pero en donde el país comprendió finalmente y practicó lo que fue vivir en una república democrática. Bueno, eso no tiene ningún tipo de basamento histórico, pero sin embargo todas las personas dicen en la cuarta. O, por ejemplo, hablan de manera despectiva los escuálidos o los chavistas, que ya ha pasado también a ser una descalificación. Y eso genera división, que es otra alerta que el libro quiere plantear, ¿no? La división de la sociedad, que es algo contra lo que hay que luchar y de manera creativa e inteligente. A eso iba, y el amor, seguramente, Linsabel, iba por ese mismo camino. ¿Cómo hacer para que ya personas preparadas, dígase comunicadores sociales, incluso escritores X, no se hagan eco precisamente de ese lenguaje, de esa neolengua que, en vez de lanzarla al olvido, la refrendan y la refuerzan y la refrescan a su diario? Sí, con su utilización. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo llegar a eso, Luis? Sí, bueno, hay una, sobre todo en mi texto, creo que hay unas recomendaciones en el texto del profesor Carlos Leáñez también, prácticas, digamos así, para los ciudadanos en general, pero en especial para quienes se dedican al ejercicio del derecho, de la comunicación, del periodismo, ¿no? Bueno, lo primero es estar muy alerta, sobre todo cuando se vaya a analizar o se vaya a comunicar, a informar sobre declaraciones oficiales. Por supuesto, no se puede alterar el contenido de un mensaje, de una locución, de un discurso, pero sí se puede acotar o se puede hacer algún comentario. Algún señalamiento, claro. Exactamente, es decir, no titular simplemente con una afirmación como, por ejemplo, se expropiaron tantas cantidades de empresas, porque, como se explica en el libro, en Venezuela la palabra expropiación se ha deformado completamente. Absolutamente. Es decir, las personas cuando escuchan expropiar significa, le quitaron a la fuerza algo que era privado, un bien privado. Cuando expropiar realmente lo que significa es garantizar la propiedad de que no hay ningún tipo de toma forzosa sin un pago previo y sin un juicio previo. Entonces ahí el periodista debería colocar entre comillas expropiar, o el abogado, y explicar, se anunció la toma sin pago previo y sin juicio previo de unos bienes, para que la gente entienda. Entiendo. Mira, lo que ocurrió fue otra cosa, ¿no? En fin, la primera recomendación sería no repetir como loros, de manera crítica, lo que se dice desde el poder. Hay que tener, digamos, una posibilidad siempre de que el lector pueda contrastar a nivel terminológico lo que se dice desde el poder en una sentencia, en un discurso o en una determinada entrevista, con el hecho. Es decir, creo que el lenguaje, sobre todo el español, es suficientemente rico, sí, para describir directamente los hechos o las conductas. Entonces, eso es un primer elemento. En segundo lugar, es muy importante pues que se denuncie, no solamente, digamos, que se evite la multiplicación o la propagación, sino que esto se denuncie. Mire, pero realmente usted está diciendo pues un lugar común, o está yéndose por los insultos, que es una descalificación, pero no está respondiendo a la pregunta, o está tomando una frase evasiva. Exactamente. O está, digamos, generando estas pues ambigüedades, como son palabras o incluso eufemismos, como los dignificados o los líderes negativos, o qué sé yo qué cantidad sí. de palabras se expresan muchísimo, o frases, digamos. Sí, para encubrir la realidad. Y esto hay que denunciarlo también, ¿no? Usted, como representante de la autoridad, o como autoridad, usted tiene que dar hechos, usted tiene que dar, digamos, datos que se puedan controlar. Y eso cualquier persona lo puede hacer. Entre otras cosas, porque quienes padecemos los problemas más graves del país somos los ciudadanos de a pie, como se dice. De modo que tenemos una información que normalmente el que está en el poder no la tiene. Y entonces, mire, pero ya va, venga acá y dígame cómo es que no está haciéndose esa cola, cómo es que aquí no hay robos, cómo es que aquí los servicios no están fallando. Entonces, utilizar un lenguaje lo más sencillo posible, porque no es necesario utilizar un lenguaje sofisticado para lograr entendimiento. Claro, y de hecho me hiciste recordar lo que dijo, no recuerdo el nombre del personaje, de la señora que lo dijo hace ya un par de años, con respecto a la sensación de inseguridad que teníamos en el país. No recuerdo el nombre, la defensora del pueblo, creo que era. Gabriela Ramírez. Ramírez, caramba, eso creo que hasta las personas menos preparadas se dieron cuenta de la barbaridad dicha, ¿no? Pero vamos a retomar ese tema en el próximo corte, Luis Alfonso. Podemos hacer presentación de nuestros anunciantes, no sin antes. Vamos a hacer nuestro tercer corte publicitario aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Ya sabes que para atender a todos tus clientes siempre tendrás una mano amiga que conteste el teléfono, y para que tu negocio se mantenga operativo, cuentas con Zoom, porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas. Entra ya a zoomenvios.com o síguenos en Twitter por @zoomenvios. Zoom, más de 40 años cerca de ti. En Ávila Gallery nuestra exposición de obras es permanente, pero todos los viernes a partir de las 10 de la mañana tú eres nuestro artista y por ello te agasajamos. Ven a compartir con nosotros y disfruta de las obras de Carlos Manrique, artista venezolano que ha roto esquemas en Alemania. Recuerda. Lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar al fondo. El carnaval de los animales. No lo voy a decir en francés porque realmente mi francés es muy malo, pururú, amigos oyentes. Una suite musical en 14 movimientos, compuesta por el compositor romántico francés Camille Saint-Saëns. Y escuchamos esta obra, pues la está interpretando el violonchelista Gauthier Capuçon, también en francés. No sé cómo me salió ese francés allí, quien nació tal fecha como hoy, un 3 de septiembre del año 1981. Así que son ya 36 años de vida para el señor Gauthier Capuçon. Vamos a seguir disfrutando ahora de la entrevista de Luis Alfonso Herrera a propósito del libro La Neolengua del Poder. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Hoy queremos conversar acerca de La Flor Más Grande del Mundo, de José Saramago, ilustrado por Joao Caetano, con traducción de Pilar del Río y publicado por Alfaguara en el año 2001. El libro comienza diciendo: las historias para niños deben escribirse con palabras muy sencillas, porque los niños, al ser pequeños, saben pocas palabras y no las quieren muy complicadas. Me gustaría saber escribir esas historias, pero nunca he sido capaz de aprender y eso me da mucha pena. porque además de saber elegir las palabras, es necesario tener habilidad para contar de una manera muy clara y muy explicada y una paciencia muy grande. A mí me falta por lo menos la paciencia, por lo que pido perdón. Si yo tuviera esas cualidades, podría contar con todo detalle una historia preciosa que un día me inventé. Así empieza la historia que Saramago dejó para los niños, donde la palabra no solo crea una maravillosa anécdota, sino que alimenta la fantasía, lo posible dentro de la imaginación, acerca al lector al ejercicio de la solidaridad y habla de una amistad entre dos reinos que conviven, el humano, el animal y el vegetal. De esa amistad entre un niño y una flor que se torna gigante en la poesía del autor para proteger al niño que la alimentó y calmó su sed. El niño descubre bajo la flor un riachuelo y le lleva su agua. Saramago sintetiza en un poema la aventura de este pequeño héroe y a partir de allí crece este libro para compartir en casa. Es un libro descatalogado, pero si lo encuentras en una librería o en un librero de ocasión, no dejes de compartir su lectura con tus niños. Lee con tus niños. Un momento diario de lectura ofrece un universo de posibilidades para comunicarte con ellos y aprender nuevas palabras para expresarte más claro, más preciso y mejor. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Ah, viste, Yamururu, ¿cómo está el oído musical? Ahí al pelo, pendiente de todo. Bueno, ahora le corresponde el turno a Luis Alfonso Herrera contestar rápidamente a estas 10 preguntas, Luis Alfonso. A ver, una persona importante. Ah, caramba. me tomas de sorpresa. Bueno, George Orwell. Ah, bueno, muy bien. Un aroma. El olor del café. Ajá, muy bien. ¿Una palabra desagradable? Resentimiento. Un libro. El pez en el agua. Una comida. Pasta a la boloñesa. Un sonido. La séptima sinfonía de Beethoven. Una palabra favorita. Libertad. ¿Un lugar o una ciudad? Barcelona, España. ¿Una película? Difícil también. Danza con lobos. ¡Wow! Una de mis favoritas. Muy bien. Una canción. Deudos. Juan. ¡Wow! Bueno, muy bien. Buenísimo. Sacaste 20. Sí, sí. Gracias, 20 gracias. Puntos. Y además mencionaste una de mis películas favoritas. Extraordinaria. Danza con lobos. Sin duda. La he visto muchas veces. La tengo en mi colección y una de mis películas favoritas. Pero bueno, pasando al cine, a la realidad del país, a tu libro, al libro de estos 5 estupendos autores, La Neolengua del Poder en Venezuela, es imposible no mencionar en este último corte la difícil tarea que tenemos como ciudadanos para poder, vamos a decirlo de esta manera, combatir esa neolengua que ha venido a deformar nuestra propia lengua. Digo difícil porque seguramente tú, Luis Alfonso, Linsabel, amigo oyente, Yambururu Martínez, usted ha estado en la calle, en la cola, para lo que sea, y de repente, ¡ah, caramba! No hay papel toalé, ¡ay, no hay jabón! ¡Ay, no hay tal producto! Pero más de uno dice, pero tenemos patria. Correcto. Y entonces eso forma parte del reforzamiento negativo que creo que debemos comenzar a combatir. ¿Cómo comenzar a combatir eso? Sí. Bueno, para aprovechar el tiempo muy rápidamente. En primer lugar, hay una tarea ciudadana descomunal, importantísima, que arranca por las casas, es decir, por los hogares, ¿no? Los propios padres tienen que asumir esta responsabilidad de tratar de crear un mundo más plural, más crítico, y en donde sus hijos sean más protagonistas y puedan llegar a ser ciudadanos, digamos, a cabalidad, ¿no? De modo que hay una tarea aquí con la lectura, con la educación, con la investigación, que los padres tienen que trabajar directamente con sus hijos, luego esto a nivel de sociedad civil, organizaciones civiles, empresas privadas, fundaciones de distinta naturaleza deben comprometerse, digamos, a esquivar y a evitar esos lugares comunes, esas descalificaciones, a repetir esas salidas rápidas. Exactamente, es decir, volver a las raíces allí en donde sea necesario. Pero desde el punto de vista institucional también son muchas las medidas que se pueden tomar y no deberían verse como algo secundario o terciario respecto de las principales urgencias, vamos a decir, frente a la crisis que el país está atravesando. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista político, legislativo, judicial, es mucho lo que hay que trabajar, quizás en un sentido similar a lo que en Alemania se llamó la desnazificación de la lengua, que fue precisamente cortar toda esa deformación que la lengua alemana había sufrido durante el periodo nacionalsocialista. Bueno, acá, por ejemplo, hay que iniciar una revisión a fondo de todo esto llamado el currículum bolivariano y una cantidad de textos de la colección Bicentenario que son no educativos, sino propaganda política. No se trata, obviamente, de sustituir esa propaganda por otro, sino volver a un nivel pedagógico aceptable de acuerdo a los estándares internacionales en esta materia, ¿no? Así que sean libros de didáctica y no libros de propaganda. Exactamente, exactamente. Y en donde además desarrollan las destrezas de los niños y de los jóvenes. En segundo lugar, hay que revisar urgentemente una ley de memoria histórica que se llama algo así como Ley para Investigar los Crímenes Cometidos entre el 58 y el 98, porque esa es una ley que intenta establecer una versión oficial de ese periodo histórico. Y a nivel de instituciones públicas, de poderes públicos, el TSJ, el Poder Ciudadano, el Banco Central de Venezuela, la Fuerza Armada en general, es decir, muchas instituciones tienen que generar protocolos para dirigirse al país, para reinstitucionalizar toda la que son sus decisiones, para que sea un lenguaje neutral desde el punto de vista partidista. Y esto es algo que se tiene que ir haciendo desde ya, porque todo eso va a generar una atmósfera mucho más positiva ya a nivel ciudadano para la confianza, para el respeto, para la inversión, para el intercambio, para que dejemos de vernos como enemigos, para que más bien nos veamos como personas que estamos trabajando en una misma dirección. De modo que eso no puede esperar que ocurra, digamos, espontáneamente, o que, bueno, a la gente se le irá olvidando, como le escuché alguna vez a un político con mucha preocupación decir, no, eso a la gente se le va a ir olvidando, porque eso se conectó con emociones. Y lo que hay es que, como dice una filósofa estadounidense muy, muy importante, Martha Nussbaum, hay que iniciar ese proceso de sustitución de emociones negativas por emociones positivas. Sustituir el odio, el rencor, la envidia, el asco, por el amor, el resentimiento, por el amor patriótico, por la compasión, por la solidaridad, por el respeto, por el reconocimiento del otro. Y eso pasa precisamente porque la lengua sea progresivamente, no mediante actos, digamos, coactivos, sino mediante pedagogía política, reinstitucionalización y un levantamiento de la calidad educativa en un plazo relativamente breve, por ser lo que tiene que ser en cualquier sociedad civilizada y democrática, un instrumento para la convivencia, para el reconocimiento y para el respeto. Y como decía, para el ejercicio de la libertad. Entonces, el rol de nuestra actual asamblea es fundamental en esto. Así es. Y pasa, digamos, por cómo se expresen ellos ante sus adversarios y ante el país. Claro. Entonces hay que regalarles una edición de este libro a cada uno de los ciento y pico de los diputados electos. ¿Por qué? Porque lamentablemente tanto de ambos espacios de vida política del país, todos incurren en el mismo y lo importante, Elizabeth, exceso en el mal uso del lenguaje. Es que aprendamos a que en política y en cualquier otro ámbito de la vida tú puedes defender con mucha vehemencia tus puntos de vista, pero a través de argumentos y renunciando al ataque y a la descalificación. Es decir, no tienes por qué ser débil para defenderlo por el hecho de que no ofendas o no insultes. Hay que saber hacerlo, pero hay que llevar, como dice Carlos Leáñez, el debate en el hemiciclo de la República, que es el Parlamento, al nivel que corresponde, porque eso es una vitrina política de pedagogía para el resto del país. Así ahora, Luis, la pregunta obligatoria para aquellas personas que no tengan la suerte de ganarse un ejemplar del libro, ¿dónde pueden adquirirlo? ¿A qué librería pueden ir a buscarlo? Actualmente se encuentran ejemplares por una reimpresión. El libro se agotó en su primera edición, hubo una reimpresión a finales de 2015, en Lugar Común, en El Buscón, y en librería Alejandría de Paseo Las Mercedes. Creo que posiblemente nuestro amigo Jesús Santana tenga algunos ejemplares en la librería Estudios de la Castellana, pero principalmente en las otras tres que he mencionado. Buenísimo. Bueno, Luis Alfonso, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Siempre se nos va muy rápido el tiempo contigo, porque además conversamos deliciosamente de un tema que además nos apasiona a todos, le apasiona a Linsabel, a mí, a ti mismo, a nuestro amigo oyente. Y además es un tema necesario. Un tema necesario. Así que bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas, Luis. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Ojalá que muchas personas pues se interesen en buscar el libro, más allá que por el libro en sí, por el mensaje que él quiere dar. Así que es recuperar la lengua, es escuchar a nuestro poeta Rafael Cadenas, que desde por allá, desde 1984-82, viene alertando en torno al lenguaje. En torno al lenguaje ya lo decía. Sobre este empobrecimiento y cómo iba a afectar la democracia. Fíjense cómo alguien con esa sensibilidad para la lengua nos dijo con antelación que debíamos evitar estas cosas y sin embargo no lo escuchamos. Así que la importancia de los poetas, ¿no? Un libro además que tiene más de 30 años, imagínate. Así es, y tiene toda vigencia. Así es. Bien, y nos despedimos con la frase del día. El más irreprochable de los vicios es hacer el mal por necedad. Charles Baudelaire. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en los controles, en la consola Jean Bururú Martínez y quien tuvo el privilegio de dirigirse a todos ustedes, Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con la voz del quinto Beatle, el señor Billy Preston, quien nació el 2 de septiembre del año 1946 y con su versión de los Beatles, el tema Get Back. Vuelvan el próximo domingo. Buen inicio de semana. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial.